Bueno, vamos a conversar con Pablo San Cristóbal. Hoy le tocó martillar, no está el patrón hoy. Se ha quedado a remolón. Y después de... ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Bueno, después de muchos años de estar con Martín, casi ya llevo 21 años con la firma, bueno, Martín nos sorprendió este año y se fue 2 semanas de vacaciones. Cosa muy rara, ¿no? Cosa muy rara. Pero bueno, la zona ha cambiado el tiempo. Es así. Pero bueno, está llamando permanentemente. Me tocó por ahí venirme para estas zonas. Es zona donde yo frecuentemente no martillo. Digamos, yo estoy más para el lado de lo que es San Luis, La Pampa. Pero bueno, compartir, somos los mismos amigos de siempre. Y somos todos los del mismo equipo, así que... Pero siempre venís a Olavarría. Siempre vengo haciendo un acompañamiento, digamos, a la firma, ¿no? Claro. Y por supuesto a la casa colega que es Mendizábal. Pablo, vos estás martillando en el mercado también, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el mercado? Esta semana media calentita. Esta semana fue una semana realmente muy buena. Una semana donde el novillo superó los 7 pesos y con gran interés por lo que es el consumo liviano. Yo el mercado lo veo muy selectivo. Las haciendas especiales se destacan y bueno, los valores superan ampliamente los 7 pesos. Y para la hacienda por ahí de campo, o generales, o racionada, por ahí un poquito más trabada la colocación. Este cambio que hubo en el peso mínimo de faena ha hecho que se produzca un cambio en el mercado también, ¿no? No, ni que hablar. Son medidas que por ahí se están tomando de golpe. Yo no comparto la medida que se ha tomado y que bueno, y que está sacando parte de este porcentaje de entrada al mercado. O sea, lo que está haciendo es achicar la entrada y complicando mucho más, ¿no? Digamos, lo que ellos quieren solucionar de otra manera. ¿Vos no compartís el hecho de que se eleve el peso o la forma de aplicación? Yo no comparto la forma de aplicación y más que estamos saliendo. Digamos, recién ahora los campos han cambiado, hay un poco de incentivo para la ganadería, pero las formas, y creo que no es el momento todavía como para aplicar, digamos, una cosa así. No nos olvidemos de que hace un par de meses atrás veníamos de una seca terrible, veníamos de un corte y un manejo con respecto al tema de las exportaciones, que hoy en día también lo estamos padeciendo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar y lo transmite a valor de carne, no puede ser que un ovillo de exportación valga 11 pesos y un ovillo de consumo está saliendo con venta de linear con rindes de 56-57%, está saliendo 12 pesos. O sea, significa que acá, digamos, las cosas no se están haciendo bien. Sí, acá hay un problema que es entradas muy chicas, no hay hacienda en la medida de que querramos seguir comiendo lo que estamos comiendo, ¿no? Tal cual. Así que realmente ahí tiene que reventar por algún lado. Exactamente, y eso es lo que lamentablemente está pasando acá. ¿Tienen alguna presión de la Secretaría de Comercio? No, todavía no la tenemos, todavía, y no lo llamemos tampoco por la duda. Por la duda. Pablo, ¿cómo están los demás remates que vos andás en la zona de San Luis, La Pampa? ¿Cómo se vende la invernada más que nada? Bueno, yo por ejemplo, la semana que viene tenemos remate en Roberts, provincia de Buenos Aires, un remate por ahí de Gordo, de la firma, y Unión San Luis. La gente puntana, allá es un mercado donde hay mucha hacienda liviana, y donde estos valores que hoy se reflejan acá, se vienen reflejando a ellos hace 2 meses atrás. Pero, ¿por qué? Porque allá, digamos, la seca fue muy fuerte, el ternero en general son de destete liviano, pero debido, digamos, a que vienen con una seca bastante mucho más extendida que la nuestra, allá hay mucho ternero de 100, 120, 130 kilos, donde la gente por ahí repone patas. Claro, y hay zona de monte también allá, ¿no? Sí, zona de monte abierta. Y si uno lo toma a relación de lo que vale al kilo, claro, usted dice, yo vendía 8 pesos el kilo, pero bueno, no nos olvidemos que por ahí estamos vendiendo un ternero de 100 kilos a 800 pesos, claro, o sea, claro, pasa por ese lado. Claro. ¿Y la hacienda se queda ahí en San Luis? ¿A qué lugares se va? ¿O se viene para la provincia de Buenos Aires? No, se viene bastante para La Pampa y para la provincia de Buenos Aires. La hacienda de allá es una hacienda mestiza muy buena. Los rodeos se han mejorado muchísimo. El puntano, digamos, la gente de San Luis se diferencia mucho por ahí a la hacienda mendocina, donde nosotros por ahí le tenemos un poco de miedo. Digamos, la gente de la provincia de Buenos Aires, tanto de La Pampa me acompañan o nos acompañan o acompañan a la ganadería de San Luis por un tema de ir a buscar, digamos, muchas patas con poca inversión, claro. ¿No? Eso es lo que pasa. Bueno, Pablo, te agradezco mucho este momento y nos seguimos viendo si Dios quiere. Pero desde ya. ¿Sabes cuándo es el próximo remate, no? El próximo remate ya nos vamos a la segunda semana del mes siguiente, de mayo. Y bueno, y con vos nos vemos en casi todas las ferias, si no serán en las ferias nuestras, en ferias colegas. Seguro. Gracias, muy amable. Gracias.